de tu gran amor. No dudes nunca que yo no te quiero, si toda mi vida seré para ti. No dudes nunca que yo no te quiero, si toda mi vida seré para ti. No dudes nunca.